rutas del Dolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas se han perdido peinándote la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Dolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Pero qué lindo, gente, qué lindo. ¿Cómo le va? 10 minutos ya pasaron de la hora 22. ¿Cómo estás, Mingo, querido? Buenas noches. Muy bien, encima arrancamos con Chico Común, así que imagínate cuántos recuerdos de esa filmación y de esa época hermosa. Bueno, le vamos a dar también la bienvenida, las buenas noches a Damián Espadea. Lo que vas a escuchar todo en manos de el Dami, ¿eh? Que no se distraiga el Dami. Ahora, yo le hago una pregunta, Mingo, usted como primer batero de la 25, ¿usted cree que alguna vez sintió que de algo sirvió todo eso? ¿Que alguien aprendió algo de lo que usted hizo? Mirá, justamente este fin de semana con ese tema me volvieron loco. ¿Por qué? A ver. Pero era emocionante y era lindo porque... Que te digan que se inspiraron de lo que yo hacía para ser batero, que estaban tocando, que armaron banda y parecía que se habían puesto de acuerdo durante varios factores de la noche en Slavo, me sí, pasó. Sí. Que mucha gente que se encontró me decía eso y yo decía... Loco, no querías ejemplo o inspiración de nadie. Yo estaba con mi banda tranquilo, tratando de hinchar la bola y tocar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Que me pasó. Damián, por favor, póngame en pantalla, porque hay una persona desde muy lejos, exactamente de la provincia. ¿No está todavía? Ahora le digo, pero ahora le digo. Ahí está. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo... Yo siempre dije lo mismo, que por las rutas del tolo y el bingo, es un programa de rock and roll, pero también es un programa de emociones, es un programa de contar aventuras, de rockearlas, de pasar de juntarse obvio, con amigos. Entonces, ¿qué te parece si lo invitamos a Henry de la provincia de Corrientes, que lo va a saludar a usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches. Mingo, Tolo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero decime, Henry, decime por favor de dónde me estás hablando ahora. Estoy en Corrientes Capital. Y decime, Henry, por favor, decime qué te trae, por ejemplo, estar saliendo acá por las rutas del Tolo, la Vox, la nueva casa que tiene el Tolo y el Mingo. Decime, ¿qué te trae a vos que ahora estés saliendo en nuestro programa? Para mí es muy emocionante volver a encontrar a Mingo. Fue casualidad. Voy a hacer Dale. Rápido tal cual, síntesis. Mingo para mí fue como mi maestro cuando empecé a tocar la batería. Un amigo de acá a la vuelta de casa me trajo el disco de la 20. Y bueno, nada, me dice, esto tenés que hacer. Y empecé con el primer disco de la 20, el disco negro. Y nada, quería estar acá para decirte eso, Mingo, y agradecerte porque fuiste parte de mi vida muy importante. La 20 en ese momento salvó mi vida, ya lo sabe Marcos, ya lo sabe Mauri. Y nada, verte a vos, Mingo, te estuve buscando por redes y, no sé, casualidad de la vida, el Tolo, lo encontré al Tolo y me dice, sí, él es, pero en serio te estoy diciendo, de corazón, Mingo, querido. Te mando un abrazo, es emocionante verte, sé que tengo poquito tiempo, nada, agradecerte porque abriste muchos caminos, acá bueno, hicimos una banda que todo lo conoce, La Chiflada, llegamos a tocar con los chicos, lo bueno, todos. Nada, Mingo, sos un grosso y gracias, quiero agradecerte acá. No te quiero interrumpir, pero gracias de corazón por todo lo que dijiste. No, sí. No lo pensé. Cuando lo hacía para disfrutar yo con mi banda. No pensé que iba a tener esta repercusión. No. Realmente. Por eso me llama tanto la atención a veces que me digan eso, porque no fue planificado, fue un disfrute. Y si alguien se inspiró en eso para hacer rock and roll o sentirse bien o tener su banda, buenísimo. Porque realmente sí. Lo mío fue eso. Sallar con amigos, disfrutar y después se fue dando las cosas hasta lo que se dio Mingo, con la 25. Mingo, es perdón. La verdad. Mingo, perdón. Henry, perdón. ¿Puedo cortar con la dulzura? Sí. Porque parecen una pareja, loco. Sí, pero vos me pusiste el video. No, espera. Vos me hiciste la yo sorpresa. Yo lo que yo quiero hacer, más que nada, no lo peleemos. Cuando Henry me habló, obviamente que a mí me emocionó porque no tenemos el placer de conocernos personalmente como a mucha gente que todavía, y lo queremos como si fuéramos amigos de toda la vida. Somos amigos, pero somos amigos virtuales y amigos del rock and roll. Entonces cuando me lo propuso Henry, yo le dije, ¿qué te parece si el martes hacemos una llamada y lo sorprendemos a Mingo? Y lo sorprendimos. Que me siga sorprendiendo. Que me invite allá un fin de semana que toque, con todo pago. Le caemos en la casa, comemos, caviamos. Pero ¿sabés qué, Mingo? Mándame los pasajes. Mingo, escúchame, Mingo. ¿Sabés qué? Henry Me mandó videos. Ti, ¿eh? Me mandó videos cuando fue Caras Extrañas con Junior. Sí. Pero lamentablemente, Henry, los audios no se escuchan bien. Por eso no lo pusimos. Por eso, si no, lo hubiéramos puesto también. Pero no, contame, claro. Contame, porque vos estás haciendo tributo a otro grande, a otro que vos, el rock and roll te dejó muchas cosas. Y cómo no querer al gran Bocha Sokol. Sí, loco. Henry, ese loco lindo. Henry hace tributo a homenaje al Bocha Sokol, pero contame tu emprendimiento y contame y contanos a todos. Sí, bueno, le cuento a Mingo también, dejé un poco la batería y me fui al canto. Mirá, ahora estamos haciendo con te juro, Mingo, estamos cantando. Mingo canta y Luis Miguel ahora, mirá. El sábado cuando estaba ahí y no me acuerdo si se lo dije acá cuando estuvo el martes pasado, le dijo a Marco, todo el mundo canta, loco, yo quiero cantar también, si todo el mundo todos cantan, ¿por qué no canto yo? Ya que me dijo, porque que canta no baila, y vos estás bailando todo el tiempo. Claro, no puede hacer dos cosas. Mira, vamos a aprovechar y vamos a saludar a Henry y también vamos a saludar a la rubia que nos está mirando. Fue el primer mensaje. ¿Usted sabe quién es la rubia? La rubia de Espeleta. Ahí está, qué grande. Vero, Verito. Vamos, Vero. Qué lindo. Henry, contame, por favor, el tributo que estás haciendo con los chicos de Bocha Sokol. Vos estás con tu banda era... a ver, espera. Decilo. Sí, ¿cómo era? Ahora se llama, sí, Vendaval Pelotero. El Vendaval Pelotero, ahí está, el ahí Vendaval. Está. Ese es el tributo que está haciendo, sí. Henry. ¿Y dónde está funcionando esto, Henry? ¿Siempre allá en Corrientes? Estamos acá, Corrientes Chaco. Corrientes Chaco, y bueno, nada, es un homenaje, no lo tomo muy... ¿Y cómo? Sí, no lo tomo como banda cover. Che, escúchame, ¿y cómo le salió ese nombre tan fácil para decir? ¿El Vendaval Pelotero es? Sí, Vendaval Pelotero. Tiramos nombre entre los chicos y quedó esto. Claro, buenísimo. Yo me imagino la gente cantando Vendaval, pelotero, pero bueno. El viernes o pelotero, termina siendo pelotero. Vámonos, pelotero. Bueno, Henry, Mingo es así. Vos cuando lo conociste era otra cosa. Ahora ya es conductor, es segundero, es un amigazo. Y la verdad que al Tolo lo emociona que hoy en día estemos... Por las rutas del Toro y el Mingo. Y hoy me vine con el escorpión. Mira cómo estoy hoy. Está. Hoy estoy. ¡Pah! Grande. Yo te agradezco un montón esta linda movida, no, esta linda solo. Sorpresa que le dimos acá al Mingazo y para vos también. A mí me encantó. Seguramente pero invitar, en cualquier momento vamos a tener una entrevista con vos, con el cantante, el Vendaval Pelotero, desde Corrientes, así que va a ser un lujo para nosotros, Henry. Lo vamos a traer, amigo, lo vamos a traer para Corrientes. Vamos. Olvídate que sí, Tolo, Vamos, dale. Si Corrientes me llama. Tolo, si Corrientes me llama, el Mingo le va a estar. Ok. Casi me mandé las Zapucay, Esa. Henry, querido. Un Tolo, placer, Mingo, gracias. Enorme, papá. Te Mingo. Queremos. Saludos grandes para toda la provincia. Gracias, Mingo, querido. Gracias, Tolo. Aguante. Gracias por comunicarte y por reconocer que, bueno, reconocer que soy una inspiración para vos. Buena suerte, saludos a la familia. Aguante. Papá. Nos vemos. Qué lindo. Aguante, bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenés, mirá, ahí lo tenés. A Henry de Corriente. Pero qué linda alegría, por favor. Hola, Vani. Genia, ¿cómo estás, jefa? Bueno, un saludo grande para todos. Ahí tuvimos... Queríamos darle una sorpresa al Mingazo, porque, nada, simplemente fue una alegría. Usted ocasionó todo esto en él y en cuánta gente que siempre que lo cruza, lo admira, lo saluda, una foto, un abrazo. Pues, y eso es bueno, mira, amigo. No quiero que el programa se dedique a mí, ¿viste? Porque no quiero, porque... Quiero que se tatúe todo. Me tomé la atrevimiento. No. ¿Sabes por qué te lo explico? Porque yo tenía a mí también ganas de contar que yo entro a saludar a los chicos de Slavo antes que toquen, porque yo sabía que después no lo podía saludar porque metí aquí a la joda de Ezequiel, que cumplía años Ezequiel de viejo Jack. Entonces, ya los... que Oreja, el batero, y... el bajista, decime el... Se me fue el nombre del bajista. El Oreja, No, el Oreja Batero. Luquita. Estoy saliendo con un fernet que me regaló Fede. Un fernet, estoy saliendo de fernet y me dice... Para nosotros dos vos fuiste nuestra inspiración. Sí. Y yo decía, es que echa la bola, boludo. No cuente todo. Bueno, pero me dijeron que era la inspiración. Después voy para la barra a buscar bebita. También hay otros chabones que tocaban la batería y que tenían banda de rock and roll y todo, porque también es inspiración. Yo decía, bueno. Bueno, pero qué linda que son las cruzadas cuando hay rock and roll. Sí. Olvídate. Como las fotos afuera, los escabios y el... Bueno, si quieren mandar mensajes, chicos, 11-6470-47, hasta las 24 te hacemos el aguante. Acordate que tenemos un vía Zoom con el Toto y tenemos en el piso el resto de los chicos de La Colosa, porque el 2 de mayo en Hurlingham se presentan para hacer una linda movida de rock and roll y seguramente eso hablaremos después. Pero vamos a mandarle un gran saludo para Ezequiel de Viejo Jack, que estuvo cumpliendo esta semana. Sí, y el sábado nos recibió tan gentilmente con los muchachos de... El jueves cumpleaños y el sábado se festejó ahí en entonces este ya lugar. Que ya que estamos, le mandamos Viejo Jack. ¿Qué te parece? Vamos con Viejo Jack. Vamos entonces, dale. Para. Tengo una deuda de sangre. Para. Tengo una deuda de sangre. volumen ya. Vamos. Bueno, qué lindo, qué lindo. 27 minutos ya pasaron de la hora 22. ¿Vio Mingo? ¿Vio que esto también a veces es sorpresa? Y fíjate que dice, Vanessa dice, Mingo Tolo, qué linda sorpresa para Mingo, siempre tan grosso. Un abrazo, chicos, aguante los martes esperando el programa Besos Grandes desde Chilecito. Vamos, la placa Varela, un corazón. Qué lindo, Vane, qué lindo. Gracias por el aguante de siempre, ¿eh? Y bueno, nosotros también tenemos aguante, porque por eso saludamos al Cornoque, que desde hace un tiempo bastante largo, ¿todavía siguen de vacaciones? Bueno, porque las mejores pizzas desde 2009, elaborando las mejores y más ricas pizzas al Cornoque, Avenida Calchaquí 4521 en Quilmes. Calchaquí, ¿qué, Domingo? Qué lindo. Me encanta cuando usted dice sabio. Yo lo veo así como tipo prócer. No sé por qué será. Bueno. ¿Sabés qué? Si ustedes tienen algún desperfecto técnico con el vehículo cuando están viniendo o cuando se van, lo tienen que llamar a Taller Cali. Taller Cali, ahí donde queda el lugar de una mecánica integral, Avenida Luis 1831, Juan Bertucci de Namuru. Ahí tenés el técnico en electrónica, técnico de técnico de aire acondicionado. Todo. Y al frente tienen la casa de repuesto. Claro, justo hoy es el día repuestero. Mira, felicitaciones. El día repuestero de piezas mecánicas. Así que justo en 2844, ahí tiene la casa de repuesto donde puedes comprar lo que hay de distribuciones, las correas auxiliares, cable y bujía. Bueno, y le damos un gran saludo y le agradecemos a Romy de la Frida porque este jueves hay un evento, digamos, piola. Un evento que se presenta, por ejemplo... Este jueves hay una chica que canta muy bien folclore, va a ser la previa... ¿Del primero de mayo? El 30, la previa el primero de mayo, claro, sería jueves 30, claro. Jueves 30. Ahí en 148, esquina 6, La Frida, Plaza Ducilo, a una cuadra de Mitre. Y el viernes también hay movida, y el sábado también. El viernes siempre hay movida, y el sábado tributo a Arjona. Mirá... Todo de La Frida. Qué grande, Romy. Puede pasar del folclore a tecno si vas el viernes, que por ahí hay otro estilo de música. Y Mingazo, el sábado tenés Arjona. Esta es la pregunta que le hago por usted. ¿Y cuándo hace un tributo de Luis Miguel usted ahí en La Frida? No estoy preparado para eso. Si me preparo, haré un tributo de Sandro. Bueno, chicos, vamos a tirar una movida linda porque de Autos Robados, una de las bandas que tuvo un mayor crecimiento en estos últimos tiempos va a ser Tres Nicetos, Mingo. Tres Nicetos. Increíble, increíble. Pero bueno, es la banda que autogestionada, una banda que realmente hace la cosa bien, banda que cuando convoca en algún lugar prácticamente lo agota de entrada. Y bueno, creo que eso es una alegría porque Autos Robados es una mezcla de la vieja escuela con la actualidad del rock and roll de hoy y creo que es un aliciente para todas las bandas que una banda que digamos que sea de Lander tenga tanta convocatoria y eso es bueno, nos ponemos bien. Y no te olvides que tenemos un nuevo oficiante de Sal Delicia, Salinera Delicia, la sal de rock and roll. Qué grande, Gerardo. Es la sal de rock and roll. Gerardo te convenció. Cuando Charly García te hacía el tema. La sal asada y el azúcar en dulce era porque el chavo estaba consumiendo y los mejores asados y todo era de Sal Delicia. Vamos a decirle a Damián si puede salir esto. A ver si puede salir esto, Damián. Usted mientras hable. La sal siempre estuvo ligada con el rock and roll. Sí. Junior, también un tema de la 25, la noche te dejó una bolsa de sal. A ver si sale esto... Si sale, golazo, mándelo directamente así en crudo. Desde 1927, Salinera La Delicia. Vamos. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Así que un saludo, desde Gerardo. 1900. Te enganchó. ¿Lo querés escuchar de nuevo? ¿No se escuchó muy bien? Ahí está, ahí vamos. Desde 1927, Salinera La Delicia. ¡Vamos! Esto lo está platicando el locutor, papá. ¡Vamos, macho! ¡Vale! Un parábata, papi. Bueno, entonces ya que estábamos hablando de fe, de Nico, de Manu, del Gran Palomo, de la gran gente de Autos Robados, ¿qué te parece si escuchamos? Ese día yo me acuerdo que estaba en Niceto y yo sabía que el Piti venía y me emocioné igual. Y bueno. Lo vemos. A tu edad te emocionas por todo. Ya no emociono nada. Ya. Te emocionas por todo. La tierra de mierda. siempre más. Y así lo escucha. Bueno, tenemos exactamente 39 minutos ya de la hora 22 y bueno, obviamente previando de lo que va a ser una linda fiesta en Hurlingham con bandas amigas, como dijimos, Mingazo. El galpón de Hurlingham. Parte de la colosa ha llegado. Manu me dijo en un momento, está mira, presente. Tolo, no sé si vamos todos, vamos uno, voy yo, vamos con Cheche, vamos... Vinimos, entonces, ahora yo me equivoqué, lo voy a decir al aire, yo así que le mando un saludo grande para Cubita, pero saludamos al Checho, a Cubo y a Luqui. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andan bueno, toda la movida de tantos rock and rolls? ¿Cómo? Primero cuenten la gira que estuvieron este fin de semana pasado por el interior y creo que me parece que es buena la gira de los rock and rolls. Sí, tocamos en Tandil. Y estuvo muy bueno, estuvimos todo el fin de semana, fuimos el viernes y llegamos el domingo a la noche. Comimos mucho, chupamos mucho, dormimos muy poco. Y nada, salió buena la fecha en Macanudo Bar, un bar muy muy lindo para tocar. Cuba, nuestro bajista es de allá de Tandil. Sí. Así que nos recibió ahí con Karu, su señora, la pasamos muy lindo. Esa esquina, ¿eh? Esa esquina, sí, claro. Esa esquina está buenísima, que está todo con todo recuerdo y cosas así. Hermosa, sí. Y que porque justo fui a ver el lago a Tandil y paramos en esa esquina y estuvimos zapando. Yo estuve con mi caja rítmica tocando. Ese lugar está perfecto, es especial. ¿La esquina de Macanudo? No, se llama Estación Victoria. Estación Victoria. Ahí trabaja Cuba, que es el bajista de La Colosa. Sí. Trabaja ahí él. Bueno, muchachos, la verdad que dentro de lo que es esta movida de salir, vos recién dijiste cansado de comer, de tomar, porque no sé si podemos decir chupar. No, esto se chupa. En la jerga del rocket, obviamente eso va como a piña. Ahí, y creo que es bueno, pero las giras son, a pesar de que son duras, son largas, pero son divertidas, se pasa bien. Sí, son es muy como que ahí se se conserva un poco lo que es la el crecimiento y el estímulo de la banda. Sí, se cocina, parece, ¿no? Prácticamente. Se cocina. Sí, porque te vinculás de otra manera, ¿viste? Qué sé yo, como que rompés un poco con lo estructurado de decir, bueno, ensayamos, tocamos, otra cosa. ¿Y qué es lo que se destaca, por ejemplo, de un viaje tan lindo para allá, para la provincia de allá, el lugar de Tandil, que creo que es uno de los lugares más preciosos como para ir por los lugares y obviamente para ir a rockearla? Me parece que todos eligen Tandil. ¿Tiene algo de rock and roll Tandil que muchas bandas eligen ese lugar? A mí Tandil me encantó, lo único que me cagué de frío. ¿Por qué hace tanto frío en Tandil? A nosotros pasó lo mismo, boludo. Mucho. Fuimos reconfiados, boludo. Mucho. Frío. Mucho. Es una cosa de loco. Metíamos los troncos ahí en la... En el hogar que tenía Cuba en la casa, y era un tronquito a cada rato. Dormimos con fuego, agarré palo, con miedo de irnos y que se prenda fuego, ¿viste? Che, lo dejamos así, lo apagamos fuego. No, dejalo así, nos imaginamos. Pero vos salís ponele con 20 grados a las 10 de la noche, porque me pasó, ¿sabes? Y cuando volví a las 2 de la mañana, 1 y media, 2 de la mañana, y ya hacía 0 grados. O un grado bajo cero, ¿viste? Sí. Vos decís, ¿qué pasó? Sí, un viento, encima se levantó el último día. ¿Y tocaron, descansaron? Y fuimos el viernes, estuvimos en una sala, el último recurso se llama el lugar, zarpado. Muy lindo, amplio, de primera, o sea, tope de gama prácticamente. Sí, bien. Ensayamos bien. Bastante encima porque fuimos como a las 6 de la tarde y estuvimos hasta las 10 y media de la noche más o menos. Claro. ¿Y el regreso? ¿Eso que era la prueba de sonido o el sonido? No, el viernes en otro lado. Y el sábado sí, tocamos en el bar, pero ahí fuimos más tarde. Claro, porque, bueno, Checho empezó a tocar con nosotros hace poco. Esa fue mi primera fecha, fue esa. Y entonces habíamos pensado, bueno, que venga Cuba a ensayar, nos juntamos 2-3 días a ensayar. Y digo, ¿por qué en vez de venir Cuba, bueno, nos vamos todos para allá y hacemos una fecha ahí? Así que salió redondo, organizamos la fecha y estuvimos todo el día anterior ensayando. Acá por primera vez con Checho. Es como el ensayo fue como si el chabón tocara con nosotros desde el comienzo. Claro. Fue terrible. Pero terrible. Qué linda movida. Che, ¿qué ensayar acá donde ensayamos siempre? Vamos a Tandil. No, a la Loma del Orto. Escapadita de 2-3 días. Sí. De paso metemos una fechita y claro. Valió la pena. Salió redondo mal. Pues estuvo buenísimo. Comimos un montón. Esas cosas te cambian el aire también. Sí. No, y aparte ¿Cómo le cambia? ¿En qué sentido? Y porque el ensayo sale de otra manera y después cuando ya es como que ya te ambientaste como el jugador de fútbol que va 2-3 días hasta concentrado donde va a jugar un partido. Totalmente. Claro, cumplió exactamente esa función. ¿Cómo sabe? Qué grande el sabe. Y bueno, músico de la primera hora. Sí. Yo creo que por ahí creo que ando rondando. Después ustedes van a ver si pueden disipar algunos, porque sacamos cosas del archivo. Ahí mirá. Estamos mirando, mirá, una fotito linda. Qué juventud. Donde había parte de la 25. Por eso no me reconozco, pero lo reconozco casi todo, pero a los chicos. Rodia, Poncha, Junior, Sanguchito acá abajo. Toto ahí arriba de Sanguchito. Y después los chicos. ¿Ese no es Fede que está con la remera negra? Fede. ¿Cómo se llama? Fede, ¿no? Fede. Sí, ¿no? Fede, ¿no? Sí. El amigo Fede. El amigo Fede, qué grande. Che, ¿qué te parece si lo metemos ahí a Toto ya, si está? Lo metemos a Toto para ver si reconoce algo de... Mirá lo que era la carita de Toto, mirá. Le dijimos menos cuarta, así que bueno. Era un niño. Qué lindo, qué lo parió. Esa época de cemento era 2001, tanto disfrute y 2001, tanta locura que... 2001, 2002. Yo no me acuerdo ni que habían tocado con nosotros, imagínate. Me acuerdo de los sanguchitos de Matambre, que estaban en una bolsa arpillera. Oh, Dios mío, qué bueno que estaban. Y mano, vos entraste a La Colosa, entraste en el 2001-2002. Sí, por ahí. De ahí empezaste. Sí. Bien. Y toda esta movida de todo este tiempo, pasaron muchos y bueno, se fueron cambiando, sí, porque se tuvieron que separar por diferentes cosas. Sigue la banda, pero no en una manera que toda banda quisiera seguir. En esa foto está Popo, que es el de la... Ahí está Popo, sí. El de buzo con la lengua de los Stones. Al lado de Fede. El del bajo, sí. Ahí está. Tocaba el bajo. El de blanco, Popo. Sí. Y arriba de Fede está el Tero, que fue, bueno, el primer batero. Y qué grande. Y Popo también. Qué grande. Que son los que primero se fueron. O sea, ¿Tero fue? ¿Es el que juega handball? Claro. Ah, mira. La selección de handball. Se nota que tiene físico deportista. No, mirá. Y ahora no sé lo que es. Una bestia. Sí. Qué locura, ¿no? ¿Y los chicos de allá? la remera roja. ¿A qué te tiene pinta ese Maganzi igual? Después está Nico. Eso que viene a hacer la guante, echa la pelota. Tiene pinta ese Maganzi. Mirá la cara de sanguchito. Está Nico, el que tiene la colosa en negro, con letra de viejas locas, que es el tecladista que, bueno, hace poco, o sea, es el tecladista desde el comienzo. Pero hace poco, cuando hicimos La Serpiente, va, hace poco, 2018, que hicimos el disco La Serpiente, él grabó las teclas de Dinero sobre la TV. Mirá. Desde España, pues se fue a ir a España. ¿Y cuál es la movida de todo ese tiempo? Bueno, vos que ya y sos... la pregunta es, ¿yo dónde carajo estaba? Andás a ver. Si era el camarín de cemento, ¿cómo no me voy a perder el camarín de cemento? Estaría haciendo, organizando algo, sí, aparte seguro. Eso es post show, eso es una vez que termina todo, me parece. Ah, ahí está la suerte. Rodia tenía 10 años, 12 años y ya era pelado Rodia ya. Qué lindo, un saludo grande para todos ellos. Bueno, seguramente en cualquier momento lo metemos no, ahí a... Yo lo conocí, a Toto. Cuando lo conocí ya era pelado. Por eso te digo, porque hace una bocha de años que lo conozco y siempre... Pero bueno, vi fotos que tenía mucho rulo también, ¿viste? Che, chicos, y obviamente creo que ahora hasta que venga Toto vamos a ir tomando la palabra. Hay fecha asegurada para el 2 de mayo con los chicos de La Viciosa. Sí. ¿Quién más está? Cinco Cuerdas y Raro Diamante. Raro Diamante también, sí. Que son también amigos y obviamente cómo la están preparando. Hay muchas expectativas, linda fecha va a ser esa movida. Sí, ahí cerca de donde somos todos nosotros, ahí en Hurlingham, y es un lugar lindo, grande, entra mucha gente, así que todavía están las anticipadas, que si las quieren conseguir a 12 mil pesos pueden mandarnos un mensaje y... ¿Cuánta capacidad? Guarda que llegó el jefe. Está fuerte. ¡Tonto querido! No. Para nosotros es una capacidad amplia que... Mira, Gabu del Galpón me dijo 350 personas cómodos. Mentira, ahí con 200 está que explota. Pero bueno, No, está bien. Eso es bueno para saber cuando uno sale, qué capacidad tiene para la convocatoria también. No vas a convocar mil sin bingo, lugares para bingo, que bingo, le vamos a preguntar a Toto. Ahí está. Toto, en la foto que salió recién, no sé si la viste, ¿dónde estaba el Mingo? No estaba. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches primero, ¿todo bien? Buenas noches. Barcelita. Hola, Barcelita. Ya los extraño a todos salados, boludo. Hace dos días los. Falta poquito, boludo. Ya los extraño. Sí, y el Mingo, no. Quiero creer que estaba probando sonido, chico. No vamos a. Oh, no, Mingo. Estaba probando la bata, viendo los platos. Seguramente estaba organizando todo lo que era la parte de la batería. No creo que sí. Vio que Toto no es policía como usted. Usted hubiera dicho. Si le preguntaban, Toto, ahí yo estaba con unas minitas. Seguro. Él te dijo, viste, él te dejó como un duque, te dejó. No, ni hablar. Este día. Pero qué bueno. Qué bueno que lo hayamos vivido y cuánta gente se va a perder lo que eran los camarines de cemento con diferentes tipos de bandas, porque yo fui a ver otras bandas y también pasaba por los camarines y todo, pero qué lindo que era ese ambiente de rock and roll. Cemento salía rock and roll ya, era entrar el cemento y era todo, el cemento, todo, era todo rock and roll, ¿viste? Pero bueno, los camarines eran la magia. Toto querido. Yo me acuerdo la primera vez, primera vez que fuimos que antes de haber tocado con los chicos de la 25, ¿te acordás, Mano, que habíamos tocado como una especie de festival, ¿te acordás? Sí. Es la que decía que fueron invitados de última. Al festival sí, no me acuerdo cómo había salido, pero sí me acuerdo que entramos a Cemento la primera vez, era para nosotros súper... Teníamos 16, 17 años, ¿viste? Éramos pibes. Lo que recalcaste que había como 10, 15 personas y no te cabió mucho. Sí. Pero me acuerdo de que estaban todas las paredes pintadas, viste, con aerosol. Y lo que más se notaba era una cara de la 25 que iba del piso al techo, pero zarpada, que se ve que la habían pintado hace poco y estaba pero pintada perfecta, viste. Qué lindo, qué siempre lindo me acuerdo épocas, Che, Toto, escuchame una cosa, te la pregunto así de una porque vemos la foto y a veces uno se emociona verte con esa carita tan de pibito y de repente que te traiga el 97 allá en el Café Blues, allá en San Miguel, y de repente ver a Toto ahora que está un hombre tipo ya con sus giras, con su camino recorrido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué se le dice al pibe ese? ¿Se equivocó en el camino que tomó o hizo bien las cosas? No, esto es lo mejor que... Es la cosa más linda que me pasó en la vida, poder compartir, tocar la guitarra, poder cantar y conocer gente como la que nos ha ido puesto en el camino la música, no solo el rock and roll, la música en sí. Creo que es de las cosas más lindas que me han pasado en la vida, gracias a Dios, sí, la verdad que sí. ¿Y qué te lleva? ¿Qué te lleva, Toto? ¿Qué te lleva a irte allá para el interior? El laburo obviamente siempre es importante, ¿no? Pero ¿qué te deja, por ejemplo, dejar la banda y después venir para cada fecha? Obviamente se puede hacer tranquilamente, pero ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Te jode? Es raro, por lo pronto es raro, no es lo más común para una banda, pero creo que con el tiempo supimos encontrarle la vuelta para poder seguir adelante y llevarlo a cabo, ¿viste? Creo que, es más, ahora estos últimos tiempos, más todavía le hemos encontrado la vuelta. Recién estaba escuchando el programa y escuchaba esto que contaban los chicos, bueno, cómo fue el fin de semana y la verdad que, gracias a Dios, no muchas bandas se pueden dar el lujo y el placer de hacer lo que pudimos hacer nosotros, de, che, bueno, nos vamos a atender a la casa de nuestro amigo, pasamos unos días de puta madre, disfrutamos, tocamos, compartimos. La verdad que a mí me parece un regalo, ¿viste? Me parece espectacular poder hacerlo y que encima, digo, laburar con la banda, ¿no? Porque se le metió, se ensayó, se le estuvo encima los temas. Digo, no es que, che, nos juntamos a romper las bolas y a joder, no. Se nos juntamos a laburar, ¿viste? Lo más importante también acá es el 2 de mayo dar un show de puta madre porque la gente se lo merece y también para demostrar, ¿viste?, de que estamos vivos todavía, ¿viste? Pasó el tiempo, pero estamos firmes acá. Por ahora... Ni hablar. Yo te iba a decir una cosa. Mucha gente estaba contenta que teníamos la nota con ustedes porque estoy en varios grupos de rock and roll y todos comentaban y se alegraban con la OSA, también diciendo por ahí lo mismo que hablamos antes con la 25, de que una banda que iba a ver de pibito, una banda que la seguí siempre con sus comienzos, gente que se ponía contenta por el reportaje. Pero yendo al tema de lo que fue el ensayo ahí en Tandil, todo, vos sabés que esas cosas cuando cambiás de aire y te fuiste por él a otro lugar y se juntaron, hicieron toda la movida, ¿sabés que se disfruta diferente? Hasta los temas salen diferentes, sí, sí. Y hasta podés crear cosas nuevas. Porque a veces uno está siempre en el mismo lugar. Pero decir, cuando quiero grabar, aquí en una quinta, me quedo un mes en una quinta y ahí termino de terminarlo, componer y todo. Y salen diferentes las cosas porque cambiaste de clima. Y eso te produce también, Toto, te produce, por ejemplo, el hecho de irte y de estar lejos. Y obviamente que las provincias a veces tienen esas cosas que dice, no, pero lo que pasa es que no es como Buenos Aires, te vas a la provincia y encontrás otra paz, otro estilo de vida. Y eso te produce, eso te motiva que te pongas a escribir cosas lindas como están saliendo últimamente en La Colosa. Sí, la verdad que sí. Acá, mirá, ahora me mudé hace poco. Antes vivía como en la parte más céntrica por ahí de Bariloche. Sí. Y ahora me mudé a un lugar que los quiero traer a los chicos, los quiero traer en cuanto antes, porque a cada cuadra pasa un río y a una cuadra el lago, ¿viste? Y me voy con mi perra, ¿viste? Te vas con la viola, unos mates, y la verdad es que es otra cosa, ¿viste? Sí. Te conectás de otra manera, te lleva de otra manera. La cabeza, ¿viste? Está más despejada, ¿viste? Nada, yo ya hace varios años que vivo acá y como que bajás un cambio. Después a veces voy allá y parece que te volé loco, ¿viste? Porque entras de vuelta como en la vorágine de día a día, ¿viste? Y sí, sí. A mí igual me encanta y también un poco lo necesito, si no, es como un poco y un poco el Xinjiang, ¿viste? Claro. Bueno, Toto, organizaste algo por ahí para este año. Y vamos para allá. Vamos. La semana que viene. Y mandate dos boletos más porque el Tolo y el Migo quieren ir. Vamos todos. Yo no coloco Bariloche porque no me recibí. Si no terminé la escuela, no. Y tampoco fui. Bueno, tenía un banco por no recibirme. Toto, sabemos que La Colosa de los primeros tiempos es una banda clásica de barrio, una banda stone y una banda bien clásica de rock and roll de barrio, los rock and roll desde abajo. Hoy en día, con integrantes nuevos, con el Chachito, con Cuba, que hoy me equivoqué acá con Luquita, pero bueno, pido disculpas. ¿Cómo salen las notas, las canciones, las letras hoy en día? ¿Se sigue manteniendo ese rock and roll de barrio? ¿Se sigue manteniendo eso? ¿Se busca eso o se busca el hit para la movida? ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia esa? No, yo creo que porque una canción, yendo básicamente y netamente a lo musical, sí. Creo que porque una canción tenga tres acordes o sí. diez acordes, sí. Me parece que la esencia no se pierde. Creo que eso, por lo menos desde mi lado, lo veo así. Sí. Que en lo cual puede diferir a un rock and roll que vos puedas escuchar, no sé, en el primer disco de La Colosa, que tienen la mayoría de las canciones tienen tres acordes, sí. Pero obviamente después hay una búsqueda un poco más abierta de otros acordes o de otro estilo o de decir las mismas cosas de otra manera. Tiene que ver también con el paso del tiempo. No es lo mismo hacer una canción a los 17 años, hacer una canción a los 42. O sea, digo, que puede pasar que haya bandas que quieran decir lo mismo. No sé, nosotros siempre, bueno, con Manu es con el que más tiempo hace que tocamos juntos, y siempre hubo como una cuestión de que bueno, por ahí yo empezaba como a componer algo y che, Patito, mirá, tengo esta idea, no sé qué, bueno, mirá, y si acá hacemos esto, y de hecho el otro día, allá en Tandil, nos acordábamos de muchas letras, que por ahí la mayoría de la letra es mía, y hay intervenciones de Mano que me dice, che, boludo, pero ¿por qué no le cambiás esta palabra, viste? Y el tema tomaba como otra dimensión, y nada, como que valoramos mucho eso, viste, y nos resulta divertido. Y bueno que pase eso. Sí, está buenísimo. El otro día, sin ir más lejos, estábamos con las violas, qué sé yo, y dijo, che, bueno, hagamos una versión de un tema, ¿viste? En vez de quedarnos como siempre en lo mismo, lo tenemos al Cuba encima que toca el contrabajo, ¿viste? Y mirá, te voy a contar una que hicimos que es... Che, yo contale vos la de los palillos, pasale, por favor. Tenía el redoblante, ¿viste? Y el Cuba tiene una batería chiquitita, que sí. Es una batería tipo para un chico. Sí. Entonces armamos un bombo con eso, el redoblante, puse el hi-hat y los palillos sonaban fuerte. Él me decía, bueno, tenés esos que son todo un montón de palitos, los hot rods. Sí. Le digo, no, pero si querés, digo, con fideo largo lo armamos. El Cuba trajo un paquete de fideo, y te mandamos cinta y... Eso ¡ah, la escobilla! Ya, lo usé como escobilla, boludo. La movida de la escobilla. Claro, hicimos un tema así medio country, ¿viste? Una versión... Justo, sí, a mí me pasó también, ¿eh? A mí también me pasó. Una versión medio country, un clásico de La Colosa, y salió tremendo, boludo. El Bingo hizo eso, una vez hizo eso, sí. ¿Cómo que pero no? Con otra cosa, con un servicio. Está la foto igual, está la foto. Después te la mando. Bien. Bueno, se puede escuchar ese tema. Está subido. Lo subimos al Instagram. Hay un reel. Poquito, está ahí. ¿Cuál es? Se llama Amores de Resaca. ¿Se puede buscar esa? No se puede buscar. Suena puede muy bien. Suena muy bien para hacer un video casero con el tag donde dice no. Sí, entonces no vamos a tirarlo. Che, muchos saludos. Y mucha gente. Y decir que no lo tenemos auspiciante. Si no, tirábamos la marca de los videos. Estos videos son los mejores para la escobilla improvisada. Para la próxima. Che, lo que yo estoy viendo a través de las redes, sí, es que La Colosa tiene mucho aguante acá en el sur, loco. Sí. Mucho aguante. Y eso. Lástima que nos queda lejos, pero sí. Decime de dónde. Hoy cuando lo escuché a Manu, me dijo, ¿de dónde vienen? De Martín Coronado, el de San Martín, Villa Bosch. Qué pedazo de lugar, Dios me lee. Pero las primeras banditas eso que se bueno, fueron formando fueron de Lon. Eso se valora, Dami, ¿eh? De Lon Jam. Se valora que vengan tan lejos, ¿eh? De Lon Jam fue la primera banda que nos iba a ver a todos lados consolidados. Se iban a San Miguel, a la casa del Toto, comíamos asado. Una más a los pibes. Y después no los vimos más. No sé qué será la vida. Los pibes de Lon Jam. Escuchá. Daddy de Lon Jam es la que sale en Chico Común. Claro, a ver, totalmente. Claro. Ahí está salido. Ahí está sonando los fideos. Un poquito más separados los videos. Mirá, para que haga más el toque de escobilla. No, No le vas a poner a Sirena, boludo. Un chorrito de aceite, ¿no? Es como que estaba muy pegado. Le faltaba un poco de manteca, ¿no? ¿Viste que policía, amigo? Yo siempre digo la vez. Qué lindo. Che, muchos mensajes, loco. Bueno, acá todos los mensajes se los está llevando el Checho, dice el batero malito. Acá nos está robando como loco. Sí, sí, Checho, obviamente, gracias, loco. Bueno, saludos para Meli. Meli Isabel, bueno, también Florencia Caro, Daniel Alexi Castillo, al borde del principio, es un comienzo que está bueno. Totalmente. Totalmente. Bueno, Claudia Ender, que es una amigaza. Mi hermana, encima. Mi hermana. Ella, mientras que yo no le diga policía al bingo, está todo bien, si no nos corta la cara. Che, aguante, toda, Claudia. Toda la gente de Berzotegui. Siempre conectada. Berzotegui de La Colosa, dice. Así que sí, olvídate que sí, ¿eh? Sí. Nos esperamos, bueno, che, todos los... Toto, escúchame, ¿cómo se siente esta movida de usted estar allá y de repente de sentir que la gente del sur está copando mucho a La Colosa? ¿Qué pasa con la gente del oeste? Obviamente tiene mucho aguante. Por ahí hay unos videos que están muy buenos. Están muy buenos porque en verdad que es lindo el aguante de los pibes, ¿eh? ¿Hay alguna bandera, hay un barrio, hay algún trapo que de repente quería La Colosa? Se está perdiendo, pregúntale. Bueno, Granbur también, Granbur es también un lugar. Granbur es La Colosa. Sí, mal. Es verdad, sí, es verdad. Sí. Es verdad, es verdad. ¿Vos, Toto, qué opinás? Hay muchos barrios. De hecho, hay veces que por ahí nos pasa que, no sé, hay, durante dos o tres shows no ves alguno, viste alguna bandita, alguno de los pibes, y por ahí te caen y te dicen, che, loco, perdón que viste no fuimos la última vez, o viste, por ahí no tienen guita, o se complica, no sé, a veces tocas en, no sé, en un lugar que queda tres horas, viste, del lugar donde es la gente, y bueno, a veces no está tan fácil la realidad como para que el viaje, que algo para tomar, que la entrada, que una pisita cuando salí, ¿viste? Es un tema. Cuesta mucho. Es un tema. Así que, por eso, bueno, ahora la fechita del 2, tratamos de buscar ahí como un lugar un poco neutral, tratar de poner la entrada lo más accesible que se pueda. Son cuatro bandas de la hostia y que van a tocar más de una hora cada una. Si te pones a pensar, son casi 2.500 pesos por una hora de show de por banda. Está muy bien. Igual, y ojalá que la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y salen un montón de micro por todos lados, de todo el barrio. Sí, van a andar por zona sur, por zona oeste. Ahí Manito tiene bien la data, pero hay un montón de movida para poder llegar, aparte de ir viajando y la previa ahí con los pibes y toda la movida, siempre está re bueno, así que... Rock and roll, vieja, olvídate que sí. Olvídate. ¿Qué hora comienza esto? A las 8 se abren las puertas. ¿Ya está tirada la grilla quién sortea o de repente se elige? No, por ahí vamos a ver quién arranca, no sabemos quién va a arrancar. La Viciosa, Rorro Diamantes, Cinco Cuerdas y La Colosa. Bien. Pero lo bueno sería que estemos todos temprano como para ver a las primeras. Y que no se vayan, que no se vayan y que esperen a hacer el aguante siempre. Eso sí, es bueno. Porque todas las bandas son buenas, suenan bien, las cuatro bandas suenan bien, así que está bueno como para ir temprano y bueno, y estar ahí aguantando toda la jornada. Sé que es larga, pero bueno, obviamente vale la pena. Sí. Pero se lo merece. ¿Y cómo, Tote, cómo ves acá la nueva incorporación acá en La Bata? ¿Cómo lo ves al Checho? Muchas gracias. Es un lujo, hermano, un lujo, ¿no? La verdad que lo conocíamos a Checho, sabíamos cómo tocaba, así que ni bien supimos que se iba a sumar a La Colosa, la verdad que fue una notición, muy contento. Y bueno, y como contaba él, o sea, el otro día fue como la primera vez que pudimos compartir un poco más desde otro lado, ¿viste? Porque hasta ahora era como todo muy... muy musical, viste, muy de, obviamente para poder avanzar rápido en cuanto a lo musical, para ya estar bien formado, pero bueno, el otro día pudimos compartir desde otro lado, la verdad que estamos re contentos, no, pegamos muy buena onda entre todos, fluyó muy bien todo, viste, así que nada, la verdad que estamos todos muy contentos. ¿Y vos, Checho, cómo recibís esta nueva incorporación? Estoy re agradecido, o sea, yo a La Colosa lo seguí mucho tiempo. Siempre pasa. Me escapaba de mi casa para ir a verlo. Le conté un montón de historias que ni se imaginaban. No. Es buena. Pero nada, me siento muy bien, ¿viste? Bien. Me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando me llamaron para tocar con Chicos de Fábrica, que son bandas. Está bien. También me tocó ir a tocar con Viejas Locas en un momento, reemplazarlo a Abel. Sí. Y como que son las bandas con las que yo crecí, y los temas ya me los sé, viste, prácticamente. Pero después el compartir, el ver las cosas de otro lado, como que es bueno. Muy lindo. Toto, querido, estos 25 años de rock and roll, de giras, de rutas, con intervalos y todo lo que vos quieras, pero obviamente ya estás manejando otra perspectiva. Tenés toda la experiencia que tiene que tener un batero de 25 años de trayectoria. Pero, a ver, decime, por ejemplo, que ¿cómo ves la actualidad del rock and roll hoy? ¿La actualidad del rock and roll? Sí. Sale con directo. Recontra bien parada. Hay un montón de bandas que están haciendo las cosas increíblemente bien. La mayoría independientes. Gracias a Dios, hoy hay al alcance un montón de herramientas más para poder ser un poquito más masivos, y hay un montón de bandas que las están usando a la perfección. Nosotros somos un poco medio vieja escuela y somos nosotros, no tenemos demasiado, o sea, somos la banda y cada uno a su manera va haciendo cositas para sumar a la banda, pero no que tenemos un equipo atrás, ni mucho menos. Somos bastante chotos con las redes sociales, entonces hacemos lo que podemos también. Sí. Perdónenme, por favor. Hago lo que puedo. Manito, bueno, ahí los chicos se van a hacer un tema. ¿Dónde pica? El otro día probamos con los chicos de... ¿Con quién es el que probamos? ¿Con los de Mandala o con de...? Con los chicos de la escucha del casino probamos, pero quedaba con un delay que llegaba a los 15 minutos la voz suya. La voz. Escuchame, Toto, ¿vos crees que los pibes la van a pilotear bien si se hacen un temita? ¿Vos decís que sí? ¿Le damos crédito? Sí, que le damos, vamos a dejar la manito que demuestre que... Es un gran músico pero mirá que si sale bien vos te quedás por allá por un tiempo largo, Bueno, chicos, la verdad que es una alegría enorme que estén acá con Luquita, con el Checho y con Mamo. Entonces, si ustedes quieren, podemos mandarle. ¿Qué podemos tirar? Nada aún del barco, lo estuvimos ahí ensayando acá con el amigo Lucas. Dale. O días prohibidos también. Bueno. Depende. Bueno, lo que ustedes quieran. ¿Querés pasar una silla? ¿Querés sentar acá, Lucas? ¿Sí? Abrí tu cachito y salen los tres ahí. Ahí estamos, dale. Entonces, Mingo Toto, dirige. Usted es especialista en esto. Usted después me levanta la... Vale, Lucas, me levanta la... Dale, vamos entonces. Sí, ahí estamos. El batero toca, ¿no? Sacámelo del batero. ¡Aguante el batero, papá! Aguante, Checho, dale. Bueno, entonces... Los veo de YouTube, amigos. Dale. Me voy a verlos a YouTube. De frente, pa. Nos vemos, Toto. Chao, Toto. Abrazo. Nos vemos el 2 ahí. Dale, aguante. Nos vemos el 2 de mayo ahí en Hooligan, en Galpop. De frente, pa. Vamos entonces, dale. Ajá. Thank you. precipicio es un comienzo también. Los días buenos, los días prohibidos, me sobran armas, me falta un tiro. A vos también. Ajá, ajá. Falta un tiro, dijo. También. Va, el mano de la colosa, qué lindo. Ah, muy qué bien, bueno. bien ahí, ¿eh? Se defendió bien, ¿eh? Bien, Toto, hacete una semanita más. No, que tiene que estar acá el 2, que toca los chicos. Pero a ver, obviamente siempre es una locura, ¿no? Esto de que a veces puede pasar y siempre está el que te segundea, ¿no? Y eso es bueno, por eso yo con el mingazo acá. La segunda, el toro ya está siempre ahí y eso sí, hace lo falta sabe. Un poquito de percusión. Sí, verdad. Entonces, esto, obviamente, ¿cuál es la grilla que se va a usar el sábado? Muchas canciones, sí. Una mezcla de todo sí. Adelanto. Siempre generalmente hacemos una lista de 18, 19, 20 temas, más no. Pero esta vez queremos dejar todo, tocar temas que no tocábamos hace mucho. Temas sorpresa, o sea que la gente pedía mucho y que por alguna cuestión u otra dejamos de tocar, así que los vamos a hacer esta vuelta. ¿Se mezcla mucho como del 62, como Hueso, se mezcla canciones de ahí? Siempre, sí, siempre. Sí, siempre. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la que garpa siempre? ¿Cuál es el tema colosa que garpa siempre, siempre, siempre? ¿Qué está sonando, no? Generalmente son los últimos. Sangrarías por mí, siempre se arma Tole Tole. Todo vuelve a empezar, Orgullo Stone. Ahí está sonando Orgullo, sí. Por eso sí, que decía sí, que está sí. Sonando. Dame ese copa bien. No puede faltar eso. No puede faltar. ¿Y qué es lo que pide la gente siempre? ¿Orgullo Stone? Por eso, están los que tocamos siempre, o sea, lo que la gente pide son los que no tocamos, generalmente. Bueno, se pide uno más y ese no lo tenemos. Uno más. No decimos todavía el tema pide, ese. Lo que la gente pide a veces. Pero bueno, esta vuelta no va a pasar eso. O sea, lo que la gente pide es, por ejemplo, Careta de Rock and Roll, que no sé si es por ahí, sí. Que también era un clásico en los comienzos y se dejó hacer porque. Era un tema como que ya no queríamos hacer más nada con ese siempre tema. Siempre se contaba la historia que eso fue dedicado a alguien. No se puede decir. Y obvio que va alguna novia del Toto, alguna... ¿Lo reprendió? Sí. Tomá, Toto, para vos, al ángulo te la puso. Tomá, Toto, hacete cargo, amigo. Ver a Sategui presente el sábado, lo rompemos allá en... Bueno, San Miguel, ¿no? No, Hurlingham. Bueno, Hurlingham. casi. Estamos cerquita. Pero bueno, siempre es bueno, chicos. Y después creo que va a ser una linda fiesta con los chicos de La Viciosa, con Cinco Cuerdas y Raros... Raros Diamantes. Hoy el Toro vino medio boludo. Pero yo te vi conservando, pero no. No quiero ser tan policía. No, pero está bueno. Y yo creo que las fiestas se hacen así, ver recitales, viejos recitales de la colosa. Se nota que hay una parva de gente estonia y creo que eso es bueno. Y eso marca un estilo. ¿Cuáles son los estilos de la colosa? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es el ritmo? ¿Qué es el ritmo que marca una canción de la colosa? Y nosotros es como que la principal influencia fue claramente Viejas Locas y la 25 de la colosa. Sí. Pero con el tiempo es como que fuimos... Ah, culpa de Mingo. Agarrando... ¡Hacete cargo! Agarrando mucho de ahí, es como que tratamos de ir buscando un estilo propio... Que es también hasta donde uno puede dar, lo que uno puede dar, la forma. Creo que hay una identidad más allá de que sea una banda rolinga, sí. Que se parezca mucho a otras, creo que tenemos una identidad. Yo lo veo así por lo menos. Y lo que quería decir es que para el 2 de mayo del sábado, si a alguien se le complica viajar, si se le complica la entrada, si se le complica cualquier cosa, que nos escriban, mensajito. Que estamos dispuestos a hacer lo que sea como para que haya gente, fiesta, que más gente, allá de lo económico. Que no se lo pierda nadie. Sí, de verdad. Bani, Rock and Roll, bueno, va a sacar un bondi del sur que están ahí a tiempo para buscar un par de lugares para si quieren... No creo que llenemos un bondi, pero sí por ahí podemos conseguir una combi. O hasta hablé con ella como para hasta... Guardame la lista, dice Dani, mirá. Sí, hasta venir todos juntos, aunque sea. Si no logramos conseguir un colectivo, que están muy caros los bondis, sí, también, aunque sea arreglar para venir en grupo, ya sea viajando tal o cual, lo que sea. Tal cual. También, bueno, desde el oeste, Mayra Ruiz. Sí, también. Y bueno, está Brunito también organizando desde Pilar una combi. Así zona que, norte. Bien, sí, zona bien, norte. Escriban, bueno, yo dos, creo que los barrios creo que se van poniendo a tiro y sí, eso, sí, sí, eso sí, bueno. Yo vi mucha gente también de zona sur que se había enganchado con el tema de la colosa, así que capaz que pueden coordinar y llegan a un bondi. Checho, hoy de entrada vimos le dimos una sorpresa al Mingallo que llamamos a un muchacho de 45 años hoy, sí, 18 años cuando lo vio al Mingo la primera vez que... Sí, sí, lo vi, justito llegamos. Y usted lo ve como el batero de hoy, en la de la actualidad, el batero de hace 20 años atrás, por ejemplo, ¿qué cambia? Los años, está más canoso, ya le toca. Partió la muñeca. Yo le quiero tirar un tiro, amigo, y usted me la cae. Mirá, yo justamente toco la batería hace 20 años, Tolo. Empecé a tocar a los 13 años y, bueno, principal influencia, la 25. ¡Ah! ¡Vieja loca! Los Stones, lo viste. O sea, en el barrio los íbamos a ver, teníamos bandera de la Colosa, de la 25. Lindo, ¿no? El ojo de vieja loca, siempre, lindo, la lengua de los Stones. Cierto. Estaba buenísimo eso, juntarse con los amigos del barrio en la esquina, decir, bueno, tal día toca cuando fue la 25 allá cerca de mi barrio, en el Club Alemán de Villa Ballester, también hicimos un quilombo. Qué lindo. Estuvo buenísimo eso. Qué lindo. Y creo que hay cosas que no cambian, ¿viste? O sea, uno como que va adquiriendo más experiencia. Yo soy fiel creyente que uno nunca termina de aprender, ¿no? Por supuesto, en todo, siempre, ¿no? Tenemos algo para aprender. Y en eso uno como que se va reinventando también, pero hay algo que siempre queda. El ADN de rock and roll está. Y sí, después lo que uno le va. No te lo puede sacar nadie a eso. Buscándole su vuelta y dándole su brillo para claro, donde uno quiera también. Dándole su identidad, su impronta, sí, tal cual. Bueno, o sea, chicos, yo tomo un poco de cada la verdad batero. Que, Mingallo, la verdad que por el lugar donde estamos y por donde viene, me parece que la verdad que es una alegría enorme para nosotros que nos den este gustazo, que podamos tenerlo acá en el piso. A Toto allá de tan lejos, pero por lo menos escucharlo y verlo creo que está bueno. ¿Quieren cerrar con un temita más o hacemos una movida? Porque así después seguimos con... Porque nos lo retaron porque quieren que la publicidad quiere que la cante como Luis Miguel. Así que no sé, como ustedes quieran. Primero que nada queremos agradecerle a ustedes por la invitación. O sea, por supuesto. Bien. Es buenísimo que existan estos espacios porque es como se mantiene también el rock and roll. Es algo que no tiene que ver con lo musical, pero que es muy necesario también, ¿viste? Siempre sí, venir a Quilmes es como que es una experiencia que es buena. Ya en el trayecto te sentí distinto. Bueno, bueno, nosotros tenemos acá nuestra nueva casa, obviamente muy que lindo, estamos mejor. Muy buena. Está buena, así que... Felicitaciones nada, por eso. Sí, verdad. Siempre contento porque acá con Damián, con Claudia, con toda la gente de La Voz que nos banca, nos está dando todas las herramientas como para que podamos tener esto y para que podamos hacer lo que estamos haciendo, y creo que la gente está bien. Y podés llegar a más gente con la difusión, que la herramienta de tener YouTube y que salga por stream, y aparte que lo pueda escuchar por radio. Eso todo suma. Hay otras herramientas. Pueden pasar los videos, sí, pueden pasar los videos de las bandas. Sí, totalmente, sí, obviamente. Y la gente que también sí lo conozca viendo por ahí. No conocían el video de esa banda y porque se enganchaban a verlo a nosotros. A ver si yo era policía o este se olvidaba de algo. O este se olvidaba de algo, se confundía ahí, un nombre. Por ahí me dijeron. Viendo eso, viendo a ver si pinta alguna de esas secuencias. Termina viendo el video. Por ahí una dijeron. Una banda que no había visto y mirá. ¿Sabés que me dijeron? ¿No hay bingo? El dúo dinámico. Dijeron. El dúo dinámico. Usted es Robbie, yo soy Batman. ¿No? Claro. Chicos, si quieren hacemos un temita. Y si no, bueno, lo vamos despidiendo ya, bueno, porque... Como quieran, lo que ustedes digan está perfecto. ¿Podemos ir con Nada del Barco? Dale, gracias. Dale, buenísimo. Rock and roll, gente. Bueno, así, muchos mensajes. Así no, gracias, se va Rengo, loco. Por lo menos dos temitas. Dale, Luqui, dale, Luqui, dale. No, si golpeo acá. Mirá, encima le dije a Luqui, le dije cubo, así que igual. El cubita, ¿ya está? Eso no apodo, loco, cubita. ¿Con quién íbamos, con qué tema? Nada del Barco. Vamos. Bueno, vamos. Y entonces vas a volver reclamando lo que nunca fuimos. eso hablamos. Y siempre olvidamos con una luna estirándose. El mismo bar, las mismas caras, las mismas ganas. Y si todo sale bien, si nada hunde el barco, hunde el barco otra vez. Y entonces vas a querer fingir que el dolor siempre es pasajero. Definitivamente, definitivamente, mano. Vea, Toto, Toto, quédate por allá. Está con toda la onda, chicos, pero la verdad que dame un mes de ensayo y loco, la verdad que el aplauso terrible. El de la cosa. Si se quedaba con ganas, el 2 de mayo en el galpón de Hurlingham. No, no se lo pierdan. Hay un montón, ¿eh?, de sorpresas ahí en el galpón, así que el que se lo pierde. Lindo lugar, el galpón clásico de Hurlingham, ¿eh? Lindo lugar, sí. Sí, lindo lugar. Bueno, gente, la verdad que un hermano, sabés que Checho, Luquita, gracias, toda la gente. Gracias, amigo. Sí, la Colo. Aguante la Colo. Así que siempre rock and roll y bueno, eso es bueno. Para nosotros siempre es bueno que bandas como ustedes colmen con... Porque la verdad que nos tenemos que florear, loco, porque es así, ¿no? Todos se dan el lujo de recibir semejante banda de tantos años. Y en estos 25 años que se va a llevar a cabo ahora, creo que es bueno. Hay que mantener siempre, y el rock and roll dice por ahí que no morirá jamás. Nunca. Y más con el número 25 ya está, ¿sí? Son 25 años, ya está, fiesta asegurada. Fiesta total era ahí el 2 de mayo en el galpón de Burlingame. Bueno, chicos, la verdad que agradecimiento, sé que la vuelta es larga, así que nada. Vamos, simplemente con todo. Agradecido, loco, ¿eh? Gracias, chicos, vos, muchas gracias. Un abrazo, loco. Damien, vamos con el temita ese. Le mandamos un gran saludo para Lu y el club, que creo que tiene fecha por ahí, así que seguramente vamos a escuchar La Magia de Este Amor. Un video que son... Eso sí que son Stone, ¿eh? Son Stone, ¿eh? Sí. El Lu y el club. Vamos, sí. Un vamos saludo grande club, para él, ¿eh? Dale. Ah, tenías otro. Le mandamos un saludo a Luis también. Sí, influencia de los Rolling directa. Aguante. Ah, días por ahí. Vamos igual. Está bueno, dale. Es mucho más que estar vivo. rutas del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Bueno, tenemos exactamente casi 28 minutos ya de la hora 23 y la verdad que un lujo, como digo siempre, el Tolo está feliz porque tener una banda como la que se acaba de ir, Checho y Mano, bueno, Cubita ya en sus pagos y el Toto también trabajando, este sábado 2 de mayo junto a Raros Diamantes, junto a Cinco Cuerdas y junto a los chicos de La Viciosa, van a estar haciendo una movida muy, pero muy piola y creo que va a ser una noche con mucho rock and roll, muchos barrios que van para allá y muchos micros que de todos los puntos van saliendo. Nada, simplemente es eso. Gracias a La Colosa por semejante alegría de poder visitarnos acá en La Quilmes, en Quilmes, en La Vox, perdón, y obviamente siempre compartiendo estos rock and rolls que a uno lo pone loco. A mí me pone loco, amigo. ¿A usted le pone loco el rock and roll? Me gusta. A mí también me pone loco cualquier cosa. Ahí volví, lo fui a despedir a los chicos. Si lo ponemos loco a Luis del club, sí. La magia de este amor. Le mandamos un saludo grande. Dale, un Luis. Saludo para Luis. Saludo grande para ellos. Entonces, a través de un teléfono 11-6470-47, un audio que nos quieras entregar, creo que sería bueno. Entonces, si vos me mandás un audio, ¿no? Yo te digo, la magia de este amor llega para todos ustedes. Luis y el club. ¡Vamos, Luis! I'm Las rutas del Tolo y el Mingo. Buena, buena, estamos de vuelta. Bueno, yo simplemente, esto es un programa de divertimiento, de pasarla bien, de buena música, pero obviamente me voy a poner un poquitín serio, porque a veces el Tolo siempre dice que está feliz. Hoy está feliz, pero está un poco triste porque he perdido un amigo. Oscar Maita se nos ha ido. El gran saludo para toda la gente de Solano. Y nada, simplemente para Silvia, para mí, para Cintia, mis pésames y mis condolencias. Obviamente que la historia debe continuar, pero quería tomarme el atrevimiento de mandarle un gran saludo para la familia, que es amiga, y lamentablemente se nos ha ido un gran amigo, una gran persona, Oscar Maita, que en paz descanses. Mis condolencias. Bueno, seguimos compartiendo, Damián, seguimos compartiendo. Hay gente que de repente que tiene la posibilidad de poder compartir. Le mando un gran saludo para Celia. Celia, un gran saludo. Gracias por estar ahí del otro lado. Una clienta, igual que su hijo. Así que un gran saludo para toda la gente de allá de La Boca, que están por allá por esos pagos. Así que nos está viendo Celia. Aguante, y un saludo para Celia también. Vamos, sí. Celia se llamaba mi mamá, así ¿en que... serio? Lindo sí, nombre, Celia, lindo. Celia. Bueno, Mingo, cuéntenme cómo es la Frida, la parte esta del jueves, la antesala de lo que va a ser el 1 de mayo. Hay una linda movida en la Frida. Va a ser una noche de folclore, va a cantar una chica que canta muy bien, que vos tenías anotado Lucía, el nombre. Lucía Ceresani. Lucía Ceresani va a cantar, hace muy buen folclore, tiene una linda voz, así que bueno, eso va a ser el jueves. Premiando... Qué linda propuesta que tiene la Frida, porque de repente muchas melodías, diferentes géneros. Y el tema es ir a comer algo, a tomar algo, y encima podés buscar el rubro del día que a vos te acomode también. Cuando tenés diversidad de música, ponele el sábado, vas a ir y vas a escuchar Arjona. Esto queda en Ducilo. Esto queda en Ducilo, en la calle 148, esquina 6, a una cuadra de Mitre, Plaza Ducilo. Bueno, entonces... pero Resto Bar, donde podés tomar las mejores cervezas, los mejores tragos, y las picadas son impresionantes. Y si de repente tenemos problemas con el vehículo, ¿qué me recomienda, Mingazo? Y como siempre, está hacia Cali. Son unos amigos, están ahí en Smith, entre Unamuno y el Ustondo, 2831, ahí tenés mecánica integral. Ahí tenés todo, técnico de aire acondicionado, inyección electrónica, GNC, música, se te puede reparar los autos. Y hoy, que es el día del repostero, de la persona que vende repuesto para auto, podés cruzar al frente, que es Smith 2844, y ahí ya tenés todos el kit de distribución, correas auxiliares, bujías, cable de bujía, filtros, depósitos de agua. Así que bueno, todo lo que necesites en esa misma cuadra, te cruzás de mano y arreglás el auto, y si no, te compras un repuesto. Y si lo convocamos a Damián, lo de la sal, ¿lo tiene ahí? Lo que le pasé hoy, lo que escuchamos, le mandamos un gran saludo para Gerardo, que seguramente vamos a hacerlo como corresponde. Ahí pueden visitar la página de la firma, y seguramente sí. La semana que viene vamos a venir mejor armado, porque... Esto pasó último momento, es un amigo Gerardo que tiene la mejor sal, la salinera de... Delicias, y bueno, es la sal que usaron todos los rockeros siempre. Todos los rockeros, para los mejores asados, para todo lo que usamos, es la sal Delicia. Ahí tiene, mándeme la primera y esta que le mandé recién, para ver qué onda, cómo queda el la sal. La sal más rica, la que te levanta el volumen, la que te endulza la vida, la que te enciende el rock and roll en tu cuerpo. Desde 1927. Salinera La Delicia. Vamos todavía. Y la que le mandé ahora, a ver cómo es la mañana. Salinera La Delicia, rock and roll en cada bocado. Tomá. Vamos todavía, vamos, Sombra. Saludo para Sombra, el nuevo auspiciante. Cuando venís en picada, no te parará. Vamos todavía. Bueno, tenemos exactamente 38 minutos ya de la hora 23. 11 y no nos olvidemos de mi amiga de Alcornoque. Por más que esté de vacaciones, el 8 ya abre sus puertas y ahí vas a tener las mejores empanadas y pizza de Zona Sur. ¿Pero por qué? porque desde el 2009 elaborando las más ricas pizzas y empanadas. Avenida Cualchaquí 4521 en Quilmes, 4210-5518, el teléfono fijo. Si querés mandar un WhatsApp, 116-7600-7160, martes a domingos de 19:30 a 23 horas, pero ahora están de vacaciones. Es así. Y bueno, y toda la gente que quiera pasar el primero de mayo, Día del Trabajador, rockeando, pase por ahí, por London, que queda en Calchaquí, 5225, a una cuadra del Perpetuo Socorro, entrada gratis, tocan nuestros amigos de Mandalas. Dos campanas, entonces vamos a escucharlos, saludos nuestros para amigos toda de Mandala, 22 horas puntual ahí, entrada gratis. Dos campanas. FMRadiobox.com. We'll be right back. que en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Bueno, Mingazo, seguimos, nos quedan exactamente casi 16 minutos. Che, para el querido Sombra, una más. Sombrita. Aguante, aguante Gerardo. Gracias por la onda, Gerardo Pérez. Saludo, Tongo, Mingo y Tolo. Los felicito por el programa. Abrazo enorme, amigo. Bien ahí. Bienvenido, bueno, bienvenido a la box, Sombra, querido. Bueno, escúchame, si vos querés buenos estampados personalizados, hacemos remeras, buzos, camperas, gorros, envíos a todo el país. ¿Cómo? 112-356-4637, Thunder. Hablamos de nuestro amigo Coti. Qué grande, así que el saludo grande. Anoche estuvimos hablando con remera, Coti. Esta remera también es de Thunder, así que muy buena, de autos robados. Vamos también, todavía. Diseño exclusivo de Maxi Civilian de la provincia de San Juan. Así que un lujo que el Tolo se da. Vamos todavía, pero bueno, Coti te hace la remera personalizada que vos quieras o te puede vender de otras bandas, el logo que vos quieras, él te lo arma. Así bueno, que bueno, cuente siempre con el Coti que próximamente lo vamos a tener acá en el estudio. Con los chicos de Sabueso de Medianoche. Claro, porque está por hacer una fecha, creo que si no me acuerdo, algo de junio me dijo, así que y ya. Y las excusas de Jacinto cumplen, ¿cuántos años de...? El noveno aniversario. El noveno aniversario en la humanitaria. En la humanitaria va a ser el 15 de mayo, viernes 15 de mayo, en la humanitaria, así que vamos a hacer de apoyo. Es más, vamos a ir con el Tolo. Creo que estamos invitados, él tiene que hacer la presentación de la banda, creo. A mí dijeron que usted hacía la presentación de la banda. No sé. Bueno, depende cuándo la pongan. No. No, eso no se dice. Vamos a ver cuántos vino y cuántas birras hay. A ver, ¿quién negocia primero? Por el totín hacemos lo que... Claro, capaz que yo le pido un cajón y vos le pido un vino solo y sí, te van a decir, bueno, que sea el Tolo, ¿viste? La jefa pregunta algo, Mingo. Sí, ¿qué dice de Bani? ¿Escucharon lo nuevo del Piti? ¿Qué opinan? Justo dije que no... No, escuché lo nuevo del Piti. Escuché lo nuevo del Piti y lo que estaba opinando recién es que... No le entiendo mucho lo que él está cantando. El ritmo siempre es rock and roll, me gusta, pero... hubiera gustado que haga algo más limpio de voz, menos podrida. Como escuchar, para poder entender la letra, porque no entiendo la letra. A ver, señores, Cristian Álvarez, es una alegría de que haya vuelto. No, ni hablar. Como se fue y como está hoy, digamos que creo que es una bendición. Lo importante, yo a Cristian lo quiero ver actuando. Tiene una artesanía musical que son pocas vistas. Está volviendo de a poquito. No me la apures y vamos a ver buenos resultados. Yo sé lo que mi opinión musical, que me hubiera gustado escuchar algo un poquito más limpio, que me gustaría disfrutarlo más. No estoy opinando porque todavía no lo he escuchado. Ah, yo lo escuché un par de veces y viste, me costó entender lo que estaba cantando. Lo que yo más sí sé, la voz, nada más. Lo que yo sí sé, 6 de junio, Monte Grande, Sabueso de Medianoche. Vamos todavía. ¿Ya tenés la fecha entonces? 6 de junio, Monte Grande. Así que en mayo seguramente vamos a arreglar con los chicos para que vengan a promocionar. Mirá, me está toreando Vane. Todo lo te cambio, unos buenos vinos rejanos por la remera. Y vos por un par de vinos. No sé. Póngame la sirena que voy preso. Vamos. Un saludo grande para vos, Vanes. Gracias por la onda. Olvídate, amigo Vino y amigo Muchaverra. Carlos Alberto Godoy. Qué grande el Poppy. Olvídate que sí. El Poppy, ni hablar. Pero repitamos la fecha. ¿Cuándo es esto? 15 de mayo. Viernes 15 de mayo en la humanitaria. 9 años de rock and roll. Las excusas de Jacinto. El noveno aniversario. ¿Tenemos canción? ¿Tenemos video? ¿De las excusas? Sí, tenemos el video ese, como era el... No, pero lo tenemos y lo queremos pasar, ya que estamos mandando el chivo. ¿Cómo era que se llamaba el video? ¿Diablo era? No. ¿Mientras que sea el diablo? Si no, pero no era... ¿El rey de copas? ¿Cómo? ¿No era algo así de...? No, el diablo, algo así. Tiene algo título. Diabólico era el tema. No, lo pasamos un par de veces ya. Tanto. El claro, diablo. Viste que algo del diablo era si ya del... San Lorenzo, dice el que el chavo se quiere levantar y el nunca se si va. Nos ganamos, estamos hasta el horno. Nunca se va a laburar, se va a contarse con los pibes en todos lados. Bueno, obviamente, Mingo, yo sinceramente... Hoy me siento mal, dijo, no puedo ir. Yo no tengo tinto, pero esto es pureza. Eso es pureza. El diablo es mi rival, las excusas de Jacinto, 15 de mayo, viernes, la humanitaria. En nuestra vida muchos rock and rolls, así que el saludo grande para vos y para toda la banda de las excusas. Vamos, brindamos con agua. Era, qué lindo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y vamos a prepararnos para celebrar reconociendo con humildad que somos pecadores. Ya probó con el estrés, le dio culpa y no le creen, solo quiere descansar, no se quiere. Mira el tubo y no lo ven, sus ojos brillan por demás, preso de la oscuridad, disculpa a todos los que creen que andar solo es andar bien. Ya no mendiga la amistad, crece en su mentalidad y entonces yo creo los voy a escuchar. Eso de la estupidez, como siempre dice él, una más que va a costar. Si hoy el diablo es mi rival, tentando al hombre que se cree más pillo que los demás, listo para traicionar la verdadera amistad de dar de vos lo que queda y mucho más. Y ahora las rutas del Tolo y el Mingo. Bueno, ahí tenemos el diablo es mi rival, Elías Tolo, papá, gracias por pasar dos campanas. Aguante, Eli, aguante para, mandalas. Para todos los pibes, ahí no te olvides de Mingo, pasalo a buscar porque quiere ir a London. London, el 1 de mayo, mandalas rock. En el bar London, Florencio Varela. Estoy a cuatro cuadras. Está a una cuadra de la iglesia Perpetuo Socorro, London. Así que bueno, sería Calchaquí 52-25. Me acuerdo porque es Capicúa y encima termina con 25. Si no, no me acordaría nunca. Che, el padre y los perros sucios en el Maquenazo el 9 de mayo. Ese ya sería sábado 9 de mayo, ahí en el rock. Maquena, así que el gran saludo para todos los pibes. Seguramente están ensayando a full, porque va a ser una fecha muy linda. Este Maquenazo, el 9 de mayo, el padre de los perros sucios. Vamos a ir a verlo. Todavía no pude ver ningún player que me diga qué banda invitada hay. Voy a tener que hablar con Huguito, porque no me lo crucé en el labo, si no le hubiera preguntado. Pintor, ¿estás por ahí, Damián, querido? ¿Qué banda está como soporte? Ya estamos ahí, dentro de un par de sábados, ya estamos ahí en Maquena. El que no viaje, porque toca el Piti también ese día. Así que bueno, también Vanina está haciendo colectivo. Usted, todo. En todo este tiempo de rock and roll, ¿usted sí. se hizo una de más? Siempre. Y seguimos, imagina. Mira, Ahí le voy a mandar un gran saludo para el gran Hugo Cosco. ¡Vamos todavía! De, esa es la segunda que yo quiero, Huguito, querido. El papá de Pachi, papá. Era ¡vamos todavía! Hugo Cosco, el del puesto más puesto, el sábado acá en el Club Re. Sí, a fútbol. Terrible persona. Yo también pasé a saludarlo. Lo admiro y lo respeto. Yo envidia sana, Pachi. Pasé a saludarlo porque es una gran persona y siempre apoyando ahí todo lo que es rock and roll y al Pachi, obvio, con el puesto. Qué grande, Huguito Co. Qué grande. Un saludo grande para la familia, Pachi. La verdad, te admiro. Admiro a, por lo viejo que tenés. Un gran saludo, bueno. Seguramente la semana que viene o la otra, quizás cuando estemos todos ordenados, vamos a hacer un programa homenaje a todos esos puestos de merchandising, sí, de remeras, gorros, campera, buzos, de todo lo que se vende en los recitales, y creo, obvio, que eso está bueno. Eso está muy bueno porque es el apoyo de la gente y donde uno consigue. Tenemos el apoyo del puesto más puesto, tenemos Thunder, tenemos Nazareno Estampados, a quien le mandamos un saludo. NASA, pollo querido, me olvidé decirle, mandarle el saludo para los chicos de La Colosa. Pero bueno. Que el saludo ya está mandado. Ahora escuchamos queda grabado. Una de más de El Maquenazo, 9 de mayo. Del Parry Los Perros Sucios. Dale, Hugo. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Señoritos, de traje con perfume francés, pero en mi barrio ya prefieren revolcarse otra vez. Preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de bailar. Si llego tarde es porque hice una de más. Hasta el chamuyo por protocolo han querido cambiar. Ahora te ven como un demonio. Los que ayer te pasaban. Soga cuello para pasear, es mi camino, sigo en la mía, ser ortiva no da. No te preocupes, hoy vuelvo a casa, cerra la boca y deja de barear. Si llego tarde es porque hice una de más. No te preocupes, hoy vuelvo a casa, cerra la boca y deja de barear. Si llego tarde es porque hice una de más. No te preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de bailar. Si llego tarde es porque hice una de más. No te preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de barrear. Si llego tarde es porque hice una de subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Bueno, gente, creo que dentro de todo siempre ponemos la que podemos, la que hay, la que pinta. Siempre es un momento grande estar acá viéndolos, a la gente, amigas de bandas amigas, compartiendo una noche, disfrutando de los videos, de la fecha, de todo. Y bueno, tratando de hacerle pasar un buen momento a todos los demás. ¿Sexto programa, sexto o séptimo? Séptimo. ¿Séptimo? Séptimo programa. Sí. Bueno, Así que bueno, un saludo para todos. Gracias por el aguante, como siempre. Vamos por más banda, vamos por más rock and roll, vamos por más videos y nos vemos el martes que viene, Tolo. En todo lo que escuchamos, todo lo que se produce, lo que visualmente se ve y con el audio, excelente, Damián Espadea en los controles. Siempre agradecido. Vamos, Damián. Salidera la delicia. Rock and roll por en más. Cada bocado. Ahí está, mirá. Es grande. Vamos. El Tolo ya puede ser locutor. Ya, ojo, bueno. Es la sal de los rockeros. Sal la delicia. Che, un gran saludo para toda la gente de 1009. Una banda punk que realmente admiramos. Un saludo grande para la rubia, para Berito. Vero, la rubia, la linda, rubia linda de Espeleta. Bueno, un saludo grande, gente. Nos vemos hasta el próximo martes, 22 horas, por las rutas del Tolo y el Mingo, en la Vox 102.9. Placer. Nos vemos el martes. Hasta la victoria siempre, chao. Mis lágrimas, tus ojos, nostalgia, flor de piel. Hoy fui a visitar la ciudad de mi niñez. Todo está distinto, nada está igual. Todo es tan oscuro como 30 años atrás. Hola, ¿cómo estás? Del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Está bien, ¿no?